Queridos hermanos y hermanas, San Bernardo, conocido como el último de los padres de la Iglesia por la capacidad que tuvo de recoger la herencia de la sabiduría patrística, nació en 1090 en Fontaine, Francia. A los 20 años ingresó en la comunidad monástica de Citeaux y fue enviado después a fundar un monasterio en Claraval, de donde fue abad. Desde allí mantuvo una copiosa correspondencia con personas de todo tipo, componiendo también gran cantidad de sermones, sentencias y tratados. A partir de 1130 se ocupó asimismo de cuestiones que afectaban a la Santa Sede y a la Iglesia Universal. Con sus escritos combatió la herejía de los cátaros, a la vez que defendió a los judíos. San Bernardo, cuya doctrina destaca por la centralidad concedida a Jesucristo y a la Virgen María, recuerda que sin una fe profunda en Dios, alimentada por la oración, la contemplación y la unión íntima con el Señor, la reflexión sobre los misterios divinos corre el riesgo de quedarse en un ejercicio intelectual vano y poco convincente. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a las hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, acompañados por el señor Cardenal Antonio Canizares Llovera, presentes en Roma para dar gracias a Dios por la reciente beatificación de su fundador, el Cardenal Siriaco María Sancha Hervás, arzobispo de Toledo y primado de España. A los fieles de la diócesis de Nezahualcóyotl, con su obispo, Monseñor Carlos García Merlos, así como a los demás grupos procedentes de España, México y otros países latinoamericanos, que las enseñanzas de San Bernardo de Claraval nos ayuden a encontrarnos personalmente con Jesús, experimentando su cercanía, cultivando su amistad, imitándolo cada día más. Muchas gracias.